Que se escuche la palma, chiquitito la banda. Que se escuche la palma. Dale que podés un poquito más, vamos allá. La palma. Así queda bonito cuando juntos hacemos la fiesta, queda mucho mejor, ¿eh? Suena la banda, suena la palma, suena la palma, suena la banda. Y vamos arriba, arriba, arriba. Venimos del norte del país. Del norte del país venimos. En el norte, este ritmo es bien propio del norte. Tac, tac, tum, tac, tac, tac, tum, tac. Eso viene de nosotros allá de arriba. Esta canción está en el disco. Esta canción habla de alguien en particular. Pero no es que sea una declaración de amor para ese alguien, sino que ese alguien es a veces muy mal visto por algunas personas. ¿Por qué digo esto? Esta canción habla de ese desgraciado, de ese hijo de la madre que no se porta muy bien con nosotros. Ahora me van a entender. Esta canción habla del maldito Cupido. Porque viste que, no sé por qué razón, la mayoría calculo, ¿no? Calculo que la mayoría. Viste que el Cupido a veces te da, pero le erra el tiro. Le erra el tiro, ¿no? Hay dos, ¿no? Hay dos. Tenía que dar allá, y el Cupido va y ¡pac! Justamente de eso trata esta canción. De la falta de puntería que tiene el Cupido a veces. Se llama A Quemarropa y dice así, bueno... Siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. ¡Vamos! Sentimiento. Maldito Cupido le dispara el corazón a quemarropa. ¡Eso! Criminal sin piedad. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional en hacerme mal. ¿En cómo está mi alma? Levanta esa mano y vamos arriba, arriba, arriba, arriba. A quemarropa le disparas, se queda mal herido, agoniza, qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza, qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma. Me gusta la palma, sí, me gusta la palma. Arriba, arriba, arriba. Sentimiento. Maldito Cupido, le dispara el corazón a quemarropa. Ay, Cupido, criminal sin piedad, criminal dispara. Maldito Cupido, le diste justo al blanco sin demora. Ay, Cupido, profesional en hacerme mal. ¿En cómo está mi alma? ¡Arriba, arriba! A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda mal herido, agoniza, qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, qué dolor. Dispara sin piedad y a mi alma. Arriba esa mano, arriba, arriba, arriba. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar. maldito cupido. A nuestra salud. A la salud de los sueños que se hacen realidad. ¿Ok? Cuando están dentro de nosotros y uno saca esa fuerza del corazón para pelear abrazo partido por realizar. Habla una persona que hace 22 años que andamos peleándola cuesta arriba y hoy brindo y celebro por la realización del gran sueño de toda mi vida. Muchas gracias por ser parte de él.